Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Precisamente ahora se cumple el bicentenario de la llegada a su puerto de una corbeta que iba a marcar un hito histórico. Uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la historia mundial de la salud. Aquí llega hace 200 años, en 1804, un médico alicantino llamado Francisco Javier de Balmis, al frente de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Una empresa científica y humanitaria dispuesta a hacer frente al mayor azote que sufre el continente americano, la viruela. El virus de la viruela es el agente infeccioso que ha causado mayor número de muertes a lo largo de la historia. Esta enfermedad extremadamente contagiosa se caracteriza por unas erupciones y pústulas infectadas por bacterias que se transforman en costras y cicatrices permanentes. La diseminación de la infección por los pulmones, el corazón o el cerebro acarreaba la muerte del enfermo, que se producía en el 30% de los adultos y en el 90% de los niños. Hay documentados brotes de tal alcance que los destinos de pueblos y naciones enteras quedaron inexorablemente alterados por esta terrible enfermedad. La viruela mató al emperador Marco Aurelio en el 180 de nuestra era. También se cree que fue la responsable del exterminio de los aztecas y gran parte de la realeza europea sucumbió a su poder. A comienzos del siglo XVIII, la viruela reemplazó a la peste bubónica como la enfermedad más terrible de Europa. Que este azote no exista hoy se debe a un hombre, un médico rural inglés llamado Edward Jenner, que descubrió la vacuna de la viruela a finales del siglo XVIII. Sin embargo, durante siglos había existido una efectiva prevención para la viruela. Los indios y los chinos, al menos desde 1000 años antes, prevenían la viruela tomando trozos de las costras de alguien que la hubiese sufrido. Los molían y el polvo lo insuflaban por la nariz. Luego se extendió al mundo árabe, que la combatía poniendo sustancia de una pequeña pústula de viruela sobre un arañazo en el brazo. Hablando de estos temas, tenemos con nosotros al periodista y escritor Luis Miguel Ariza, que es autor del libro Los hijos del cielo, y que, bueno, pues el libro cuenta una serie de aventuras de una persona que parece ser que le secuestran a su hijo, y el trasfondo es la historia, creo que es el viaje que se denomina Expedición Balmis. Luis Miguel, buenas tardes. Dale, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, la verdad que muy, muy intrigados. Y por otro lado, Luis Miguel, fíjate, tenemos también a Fernando Fariñas, que es médico de enfermedades infecciosas. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a entrar ya con el tema. Luis Miguel, en tu libro es sobre una persona que secuestran a su hijo, ¿verdad? Sí, la novela Los hijos del cielo fundamentalmente habla de un secuestro, es decir, es una novela, ¿no? Es una novela de ficción. Lo que pasa es que utiliza personajes reales, entre ellos, por ejemplo, Javier Balmis, que habéis hecho una magnífica introducción, realmente está muy bien todo lo que habéis comentado. Hay que insistir en que el agente causal, que por entonces no se conocía, claro, cuando se descubrió la vacuna de la viruela por Jenner, es un virus, ¿no? Y que precisamente, bueno, pues las muestras de este virus de la viruela, ahora mismo las únicas que hay, pues se encuentran en los centros de enfermedades infecciosas de Atlanta, que son un laboratorio mundial de referencia en lo que son las enfermedades infecciosas, y también en un centro de microbiología que está cerca de, creo que es la de Moscú. Entonces, resulta realmente increíble, ¿no?, como bien habéis dicho, que claro, ahora pues la gente piensa en las viruelas como algo del pasado, pero las viruelas han sido el gran matador de seres humanos por encima de todas las demás pestes que han azotado a la humanidad. Antes de entrar en lo que es de lleno en la expedición Balmis, yo quiero que Fernando, si es tan amable, nos defina lo que es la viruela. Bueno, sí, la viruela, como bien habéis dicho al principio, es una enfermedad infecciosa grave, es contagiosa y está causada por un virus, que es el virus de la variola, que bueno, su raíz latina viene de varius, que significa moteado. También hay una versión que la asocia a varus, que es una pápula, y realmente es una enfermedad bastante grave. De hecho, alguien la denominó el rey león de las enfermedades infecciosas, y según la Organización Mundial de la Salud, la viruela, bueno, es una enfermedad que ha sido muy grave, ha matado a muchísima gente y ha sido completamente erradicada de la naturaleza por el ser humano. Me gustaría aclarar que dentro de la viruela existen dos formas clínicas que son bastante distintas en cuanto a su capacidad de producir mortalidad. Una es la viruela mayor o la viruela mayor, que tenía un porcentaje de mortandad de alrededor del 30%, aunque bien es verdad que dentro de esa viruela mayor había dos formas que eran realmente graves, con un 96% de mortalidad, era la viruela llamada hemorrágica y, por otro lado, la viruela maligna o plana. Y esto hay que aclararlo porque realmente estas dos formas que están dentro de esa viruela mayor eran las que realmente tenían una alta capacidad virulenta y de mortandad. Y después está una viruela menor o minor, que produce una baja mortalidad de alrededor de 1 o 2%, y que evidentemente, bueno, pues esta es una viruela, digamos, benigna. La diferencia entre una y otra es que la cepa del virus era dos cepas completamente distintas, ¿no? El problema es que en aquel tiempo era imposible hacer una cadena de frío e impensable. Por la tecnología no llegábamos a eso. Con lo cual se tuvieron que hacer, depositarios humanos de la vacuna. Y la técnica era muy simple. Y era inocular de la linfa, del líquido ese que sale de las vesículas. Se cogía ese liquidito donde iban todos los virus y se inoculaba a un niño para que formara otra vesícula, y así de niño en niño iba pasando el virus de la vacuna y se mantenía activo. Si se rompía por alguna razón esa cadena, la vacuna no tendría efecto, la vacuna se inactivaría. Todo esto es necesario desde mi punto de vista para tratar de crear un thriller que sea creíble, ¿no? No importa que sea ficticio o que tú hayas incorporado elementos que no sabes si realmente sucedieron o has agrupado elementos contemporáneos. Por ejemplo, los piratas, pues es otro ejemplo, ¿no? Balmis pues conoce en la novela a una mujer legendaria, es una china que se llama Cheng Yixiao, que es una mujer pirata que organizó toda la piratería en la primera década del siglo XIX, ¿no? Y es responsable de los daños y de los ataques de los piratas a las flotas de los emperadores, de las batallas, de los secuestros, de la interrupción del comercio. Todo eso tiene una base real, ¿no? Pero tú lo puedes ficcionar, ¿no? Bien, amigos, y continuamos con este programa dedicado a lo que es la enfermedad de la viruela. Tenemos con nosotros, se acaba de incorporar, Ignacio Para Rodríguez, de la Fundación Bamberg para Tecnologías de la Salud. Don Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, don Ignacio. Sí, sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo supongo que usted conoce el tema de la viruela, ¿verdad? Por supuesto. Sí. En principio, ¿qué nos puede decir a día de hoy si realmente está erradicada? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, lo primero que quería señalar es que efectivamente los virus, como decía el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura y anteriormente consejero de Sanidad de Extremadura, no tienen fronteras, ¿no? Y esto lo planteaba cuando hablaba de que las diferentes políticas de vacunación que existen en las diferentes comunidades autónomas, que ahora sí ya se están coordinando. Entonces, los virus se transmiten, como decía antes, a través del aire, a través del contacto, y en un sitio como era el Imperio Español, ¿no? Pues inicialmente hubo virus llevados a América por los españoles que no solamente diezmaron en algunas zonas las poblaciones, sino que en algunas otras, como el Caribe, pues se quedaron absolutamente erradicadas esas poblaciones indígenas que luego fueron repobladas por negros que eran más resistentes a las enfermedades, ¿no? Uh-huh. El concepto de salud es un concepto de salud global. Y hoy en día, con las mejoras en el transporte y las migraciones, pues se está propiciando un contagio y la aparición de enfermedades, muchas de ellas víricas y contagiosas, que estaban erradicadas. Es decir, en España, evidentemente, sí, está erradicado el virus de la viruela, pero también estaba erradicado otras enfermedades víricas y que están volviendo a aparecer precisamente por estas migraciones de poblaciones que vienen de países donde no estaban erradicados. Y el problema es que vuelven con más fuerza, es decir, que los tratamientos ya no tienen la misma efectividad que tenían anteriormente, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un problema, como decía, es un problema de salud global. Y ya no podemos decir que cuanto más saludables estén nuestros vecinos, nuestros compadres o nuestros ciudadanos, más saludables estamos nosotros, más seguridad tenemos nosotros en la salud, sino que tenemos que ir a un concepto de salud global que ya se adelantaba en esta expedición filantrópica que hizo Balmis, ¿no? Luis Miguel, era global, ¿no? Había una globalidad en el Imperio Español. Sí, Luis Miguel e Ignacio. ¿Qué podemos decir de Francisco Javier de Balmis? Bueno, para mí fue un pionero. Digamos que el principio del fin de las viruelas empieza a escribirse gracias al arrojo y a las ganas que le echó este médico alicantino. Porque claro, el descubrimiento de Jenner fue sensacional. Desde luego, desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, quizás sea el descubrimiento más grande de la historia de la medicina, ¿no? Porque la viruela ha sido el matador por excelencia de los seres humanos. Lo que ocurre es que tú fíjate, en el mismo siglo XX, con la vacuna, por supuesto, disponible contra las viruelas, murieron 300 millones de personas, ¿no? Hasta que la enfermedad consiguió erradicarse. En concreto, bueno, en el año 80 la Organización Mundial de la Salud la declaró oficialmente, ¿no? Oficialmente desaparecida, pero el último caso de viruelas pues se registró en Somalia en un chico, en un adolescente, en 1977. Pero curiosamente Balmis empezó lo que fue el principio del fin, porque con esa visión global de la que hablaba nuestro contertulio, la idea de no solamente vacunar a la gente que está próxima a mí, sino embarcarme en un viaje alrededor del mundo para llevar la vacuna allá donde se necesite, esto es un concepto completamente nuevo, ¿no? Es decir, una vez que se descubre la viruela la vacuna en 1796 por Jenner, pues lógicamente esa viruela se empieza a aplicar primero en Inglaterra, luego pues en España, en Francia, en Alemania, pero a los lugares donde realmente la viruela estaba causando estragos no llegaba la vacuna. Entonces, el descubrimiento en sí no es suficiente, porque tú tienes que hacer llegar la solución, la inmunización a los lugares donde la gente está padeciendo con mucha más crudeza esta enfermedad. Y es aquí donde Balmis sugiere el uso de niños como correos vivos de la vacuna.